Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, me temo que este es el último lunes que compartimos juntos, sí señor. La jefa pronto estará con nosotros, estará con todos ustedes, los más madrugadores de toda Andalucía, que sin estar de vacaciones, se levantan a estas horas para ponerse en marcha, buscarse la vida, o ustedes que quizá están casi casi a punto de concluir el turno. La radio los informa, la radio los acompaña. ¿Y quién está hoy en la realización? Manuel Hernández, que ha vuelto con un moreno, un bronceado extraordinario, feliz de estar con todos ustedes de nuevo. Ya saben que son dos habitualmente los realizadores de este tiempo que concluye en verano a eso de las 7 de la mañana. Manu Japón y Manuel Hernández. Así que en nombre de ambos nos ponemos en marcha inmediatamente. Lunes 23 de agosto, van 235 días. Eso quiere decir que este es el 235º día de 2021. Nos quedan 130 días para concluir este año. Para Nochevieja, el sol, el astro rey, saldrá a las 7 de la mañana y 33 minutos y se pondrá a las 9 de la noche y un minuto. Por tanto, tendremos 13 horas y 27 minutos de luz solar. Y lo que hacemos a esta hora es conectar inmediatamente. Sepamos cuál es la predicción del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología en una jornada que se espera que siga siendo calurosa. Iván Albizu, muy buenos días. Buenos días, sol y calor en Andalucía con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar tormentas secas ocasionales en el tercio este y área del estrecho de cara a la tarde en Sierra Morena, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. En cuanto a las temperaturas, las máximas con pocos cambios, avisos por valores elevados, se podrán superar los 39 grados en la campiña sevillana, Córdoba, también en el Valle del Guadalquivir, con máximas en horas centrales precisamente 39 grados en Córdoba, también en Sevilla, 38 en Granada, 37 en Jaén, 35 en Almería, 32 en Huelva, 31 en Málaga o 30 en Cádiz. Ambiente caluroso, con viento de dirección variable, con levante en el estrecho y en la costa almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias con Iván Albizu a esta hora de la mañana, bien tempranito. Hoy, por cierto, este 23 de agosto, este lunes, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Se conmemora el aniversario de la insurrección en 1971 de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Santo Domingo, la parte occidental de la isla de la Española, que al proclamar su independencia recuperó su nombre amerindio original, Haití, sí, Haití. Esa tierra maltratada que está atravesando de nuevo difíciles momentos. El país más pobre de América. Al hilo de este Día Internacional de la Trata de Esclavos, ¿se acuerdan ustedes de Kunta Kinte? Kunta Kinte contempla lo único que es más grande que tú. Recuerdan, esta es la cabecera de aquella serie que fue un impacto en todo el mundo, también aquí en España, efectivamente. El protagonista de la serie para televisión Raíces, Kunta Kinte, fue producida por la cadena de televisión estadounidense ABC en 1977, basada en la obra de Alex Haley Woods, la saga de una familia americana. El programa cuenta la historia de este hombre, Kunta Kinte, un esclavo africano forzado a trabajar en Estados Unidos y sus posteriores intentos de liberación. Fue premiada con 9 premios Emmy. 5 de la mañana, 4 minutos en Andalucía. Les contamos las noticias que deben conocer a esta hora de la mañana. Sepan que se ha declarado esta madrugada un incendio en Cástaras, en las Alpujarras granadinas. El Infoca ha desplegado 27 bomberos y 3 vehículos autobomba para luchar contra el fuego en este municipio que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada. Pendientes estamos también del octavo avión que está previsto que llegue esta madrugada a la base aérea de Torrejón de Ardoz con más evacuados desde Afganistán. Este es el octavo vuelo que toma tierra en la base madrileña. Hasta ahora, España ha fletado 5 aviones a los que se suman otros 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. La ministra Margarita Robles dice que España no dejará a nadie atrás. España ha perdido a 104 personas en Afganistán. El mejor homenaje que podemos hacer a nuestros hombres y mujeres fallecidos en Afganistán es precisamente traer a todo el mundo que podamos, no dejar a nadie atrás, a todos los que colaboraron con el ejército. A los que han muerto no les podemos devolver la vida, pero queremos que sepan que España no va a dejar a la gente que durante 20 años trabajó con nosotros. Además, las bases militares de Rota y Morón acogerán temporalmente a colaboradores de los Estados Unidos evacuados de Afganistán que estén en tránsito hacia otros países. Este uso de las bases de los Estados Unidos en España se ha acordado durante una conversación telefónica que han mantenido Pedro Sánchez y el presidente estadounidense. En Rota, de momento, división de opiniones. Y si los Estados Unidos pueden ayudarnos, lo mismo que nos ayudan aquí a tener las bases, que dan muchos puestos de trabajo, por supuesto que vengan aquí y que si nos pueden utilizar de medio de transporte para llevarlo a los Estados Unidos o a otros países, por mí tienen mi voto. Bueno, en principio me parece bien, todo lo que sea apoyar al pueblo afgano ahora mismo, estoy de acuerdo, lo veo bien, la verdad. Pues si se lo lleva a Estados Unidos, porque se lo lleve directamente, y si se lo trae a España, porque se lo traiga directamente. Me parece muy bien, me parece maravilloso y magnífico que España colabore con los Estados Unidos. Me parece estupenda de bien que España entre de nuevo en el concierto mundial. No me parece bien que hagan escala aquí, creo que es donde tienen que hacer los directos. Les contamos también que la Agencia Europea del Medicamento se reúne hoy para adoptar una posición común en relación con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Algunos países ya han comenzado a administrarla a la población general, como Israel. Estados Unidos también la ha anunciado a partir del mes de septiembre y otros la barajan para la población inmunodeprimida. España, de momento, estaba a la espera de adoptar una decisión una vez se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento, que, como decimos, se reúne hoy. Y nueva vuelta de tuerca a la vacunación contra el coronavirus. A partir de este lunes, a partir de hoy y durante toda la semana, habrá jornadas masivas de vacunación sin cita en 70 localidades. Se trata de facilitar la inmunización de los rezagados, además de los jóvenes y menores de hasta 12 años. Salud también insiste en que acudan las embarazadas que todavía no hayan comenzado la pauta de vacunación. Y en Andalucía, el 76% de la población mayor de 12 años ha completado la pauta de vacunación según los últimos datos de salud. Equivalen a más de 6.680.000 personas. Con estos datos, llegamos a una semana en la que siguen las vacunaciones masivas sin cita previa, como decíamos. En total, se llevarán a cabo en 70 localidades andaluzas, recuérdenlo, a la que pueden acudir, como decimos, todos los mayores de 12 años. Que hay gente que se está muriendo y la verdad es que es muy importante. Fue una parte para quitármelo en medio, porque ya en un futuro van a empezar a pedir que esté vacunado y para viajar también mucho rollo. Es un virus que es muy importante, que no se ha ido todavía y creo que deberíamos de vacunarnos todos para así poder ayudar y contribuir un poco y ser responsables básicamente. Precisamente esta semana se decidirá cómo va a ser la vuelta al colegio. Educación se reúne el miércoles con las comunidades autónomas para abordar el protocolo anti-COVID que se aplicará a la vuelta a las aulas. De momento, se plantea que las clases sean presenciales, que se mantenga la mascarilla y los grupos burbuja hasta 12 años. También se ha planteado reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,20 metros. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. ¿Recuerdan ustedes esta música? Fascinante. La construyó James Horner para una banda sonora original de un film, una producción norteamericana llamada Braveheart. ¿Por qué la escuchamos? Porque en 1305 nació el libertador escocés William Wallace, además de nuestro poeta, teólogo y escritor Fray Luis de León, también un 23 de agosto, pero de 1591, 286 años más tarde. A todo un ejército de paisanos míos, aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Alma cubra! Braveheart, recordando a esa figura de la historia escocesa, a las 5 de la mañana y 11 minutos, por cierto, les recuerdo que tenemos un teléfono y que estamos esperándolos a todos para que se pongan en contacto, para que los más madrugadores de Andalucía nos envíen sus mensajes, sus WhatsApp. Tenemos mucho tiempo para escucharlos, para compartirlo con todos ustedes, durante 2 horas, hasta las 7 en punto de la mañana. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una banda sonora original de otra película, Los cuatro jinetes del apocalipsis, que data de 1921. ¿Por qué la escuchamos? Porque vamos a recordar a Rodolfo Valentino. Es una película muda en la que se recoge a Valentino bailando un tango junto a la actriz Beatriz Domínguez, nacida en California, pero de padres españoles. El 23 de agosto de 1926 murió el actor italiano afincado en los Estados Unidos, Rodolfo Valentino, todo un sex symbol de la época. La histeria fue absoluta entre sus fans tras su prematura muerte a los 31 años. Una semana antes, Valentino se derrumbó en el Hotel Ambassador de Nueva York. Después de un examen médico, se le diagnosticó apendicitis y úlceras gástricas y se realizó una cirugía de inmediato. Después, Valentino desarrolló peritonitis. 5 días antes de su fallecimiento, sus médicos se mostraron optimistas sobre su pronóstico. Empeoró y fue afectado por una severa recaída. Los médicos se dieron cuenta de que Valentino iba a morir, pero como era común en ese momento, optaron por retener esa información. Según los informes, el actor y sex symbol de la época creía que se recuperaría. Durante la madrugada, Valentino estuvo brevemente consciente y conversó con sus médicos sobre su futuro, pero pronto entró en coma. Murió unas horas más tarde. ...679-40-200... recuérdenlo, los estamos esperando. Y ahora vamos directamente al año 1973... en Chile. El dictador Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. El undécimo día de septiembre, 2 semanas más tarde, lideró el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y la Unidad Popular. Las ideas las tenía bastante claras. Estaban muy claritas en la mente del dictador chileno. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. ¿Les suena a clásico? Pues claro que sí. ¿Recuerdan ustedes la Super Nintendo? 1991, en los Estados Unidos, donde si no, se estrena la consola Super Nintendo Entertainment System. La rivalidad entre Nintendo y Sega dio lugar a lo que se ha descrito como una de las guerras de consolas más notables en la historia de los videojuegos. Mientras que en Japón Sega se mantuvo distante en el mercado de videojuegos, en los Estados Unidos se mantendría dominante con su consola Sega Genesis, que aquí en España se llamaría Sega Mega Drive. Vibrante de cine. Por primera vez, una consola de videojuegos incorpora 10 canales independientes de sonido en alta fidelidad con calidad de Compact Disc. Efectos especiales. músicas súper marchosas. El resultado es un sonido total a tono con las emociones que te hará vivir Super Nintendo. Nada, hoy es el aniversario de la Super Nintendo. Sí, señor. Están escuchando ahora la orquesta estudio de la Metro-Goldwyn-Mayer con Johnny Green en un tema llamado An American in Paris Ballet. Es una obra de George Gershwin que se hizo para una película que vamos a recordar, entre otras cosas, porque el 23 de agosto de 1912 nace Gene Kelly. Nació en uno de los barrios más humildes de Pittsburgh, en el estado norteamericano de Pensilvania, en el seno de una familia obrera. Su padre vendía fonógrafos y su madre fue quien le inculcó el amor por el baile junto a sus hermanos. Pues sí, esto que escuchan forma parte de la banda sonora original de Un americano en París, que fue la película definitiva que encumbró a Kelly como estrella. Fue uno de los mayores éxitos del año, llegando a conseguir 6 Oscar, entre los que destacan el de Mejor Película, y uno honorífico por la versatilidad de Gene Kelly como actor, como cantante, bailarín, director y coreógrafo, por si faltaba algo. Y al año siguiente, en 1952, Kelly volvió a hacer historia dirigiendo, coreografiando y protagonizando Cantando bajo la lluvia junto a Donald O'Connor y Debbie Reynolds, la película considerada como el mejor musical de todos los tiempos y una de las mejores de la historia. ¿Quién no conoce esta escena clave? Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the plane. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane. Gene Kelly, sí señor, bailando bajo la lluvia. Dicen, hay un mito por ahí que comentaba que estaba enfermo, tenía fiebre y además tuvo que repetir la escena varias veces, se puso chorreando. ¿Y qué santo se celebra hoy, lunes 23 de agosto? Bien, pues Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa de Latinoamérica. Rosa es un nombre femenino de raíz latina que significa aquella que es bella como la flor de un rosal. Actualmente 98.927 mujeres en España reciben este nombre y celebran su santo gracias a Santa Rosa de Lima. Canción. Si es que las cosas bien hechas perduran, en el caso de las obras de arte musicales o no, pues durante generaciones varias. Ya estamos recibiendo los primeros WhatsApp al 670-940-200, después estaremos con ellos. Tenemos en este momento 21,6 grados en el aeropuerto de Córdoba, 21,5 en el aeropuerto de Sevilla, y por ejemplo si cambiamos al sur del sur, al Tarifa, tenemos 22,5 grados. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. En 1986, Paul Simon consiguió, tras no poco esfuerzo, abandonar el ostracismo y superar su particular crisis artística, y todo con un disco muy personal que se convertiría en un necesitado un nuevo éxito a nivel mundial, una vez perdida aquella inocencia de los años 60. Se trata de un poeta, cuarentón entonces, que apostó por viajar a Sudáfrica y mezclar sus elegantes ideas, sus buenas canciones, con el ritmo del país austral, incluyendo gritos zulú en temas como I know what I know, sé lo que sé, o también la tradición sudafricana recuperada en temas como Baganga. Precioso disco que no nos debe faltar. Great Land, Paul Simon. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. I've reason to believe we both will be received in Graceland. Back to tell me she's gone, as if I didn't know that, as if I didn't know my own bed, as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling bags are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing at the Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Graceland, nos gusta cuidarlos desde bien tempranito para empezar con energía y con buena música, música para bailar, para cantar en la ducha. Yo no me atrevería a hacerlo nunca, pero quizá usted sí, teniendo la radio de fondo. 670-940-200. Juan Antonio. Buenos días. Aquí en Granada, 23 grados. Y quiero saludar a todos los trabajadores en Mercadona. Un beso muy grande para ti. Muchas gracias, mujer. Pues nada, quedan todos saludados, todos los trabajadores de Mercadona, que ya están allí, muchos de ellos, preparando las cosas, los lineales, para que a ustedes no les falte absolutamente de nada, como de costumbre. Buenos días, jurado. Buenos días. Un saludo para todos, por aquí, por el puerto carretero. Dale caña a esto, que estamos muy nostálgicos hoy. ¿Por qué? Venga, que nos vamos a dormir. Hasta luego. Eso es porque tienes mucho sueño, ¿eh? Desde luego. Vamos, digo yo. 679-40-200, por el puerto del carretero, que está, pues, entre Jaén y Granada. Está por aquella zona. Temperaturas de este momento en Andalucía, 16,8 grados en Alonso Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva, 20,4 precisamente en el aeropuerto de Granada y 22,6 en Loja, en la misma provincia. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Recorriendo Andalucía, reparando en las especiales características de la lengua, de nuestra forma de utilizarla en Andalucía, formas propias de cada zona, de cada pueblo. Hemos revisado algunos verbos muy curiosos y este lunes nos dedicamos a repasar adjetivos especializados, unos para mujeres y otros exclusivos para hombres. David Hidalgo abunda en el tema que les proponemos. Con acento, todas las claves del habla andaluza con David Hidalgo. Suele ocurrir en ocasiones que algunos adjetivos son exclusivos para referirse a los hombres y otros para las mujeres. Es lo que ocurre en el pueblo sevillano de Lora del Río, donde llaman garza a algunas mujeres, como nos explica Manuela Castillo. Lo de garza se le atribuye a una persona, ya te digo, generalmente mujer, que es, como te diría yo, una persona redicha, una persona que contesta a todo, que no se calla nada. Oye, hazme un favor, llégate a casa de la vecina y me traes algo que dejé esta mañana. Y la persona en cuestión le dice, sí hombre, pues ve tú. Entonces le dice, ¿qué hija, qué garza? En el pueblo jienense de Pegalajar hay una palabra también para las mujeres feas. Nos la explica el investigador Antonio Ramírez. Pegamino, dícese de la persona desastrada y de mal aspecto físico, podríamos definirlo así, ¿no? Se aplica fundamentalmente a la mujer, ¿eh? A las mujeres también, ¿eh? Podríamos decir que pegamino es una mujer poco agraciada, ¿no? Pero que además de poco agraciada es también un poco estúpida, ¿no? Es una palabra bastante peyorativa. Pegamino, pero no se crean que solo hay palabras malsonantes para las mujeres. Si es usted mujer y en Beas de Granada le llaman pelicharca, escuche lo que opinan de usted. Pelicharca, es que porque pelicharco no se dice apenas, es más bien aplicado a mujeres. A chicas que están bien, ¿no? Que tienen, son guapas y eso, o que son también un poco ligerillas, así que no tienen mucho pudor en algunas cosas. Directamente no se lo va a decir, es hablando de una tercera persona, ¿no? Pues igual dicen, menuda pelicharca, o también se puede decir, esa sí que está hecha una buena pelicharca. Vamos ahora con los hombres. Los adjetivos que más abundan para los hombres son los que se refieren a la pereza y a la inutilidad. En Montoro, el hombre vago es un balduendo y en Conil de la Frontera es un chancapalmas. Francisco Doña nos explica cómo llaman en Junquera a los perezosos. A los perezosos para el trabajo le dicen algunos que son hombres de esparto crudo. Porque mira, el esparto, cuando se coge de los espartizales, está crudo, ¿sabes? Y luego después, pues ese esparto se mete en agua y se cuece. Para los tramposos también hay un buen repertorio de calificativo. En Belmez de la Moraleda le llaman zaplán y en Ubrique de esta otra forma. Gañufero, es un adjetivo que es el que hace trampa en el juego. Tú eres un gañufero porque, qué sé yo, me has visto las cartas, jugando a las cartas. Sabía que... A veces recurrimos a los animales para referirnos a las personas. El arañón de quicio es una arañita pequeña que suele moverse por las paredes o los quicios. En Jodar, el arañón de quicio se refiere a las personas. Recuerda a esas arañitas chiquititas que hay en los quicios de las casas, ¿no? Y claro, la define de alguna manera. Dice, es un apelativo burlesco, ¿no? Pero sí, es un arañón de quicio. Si es que no es nada, es muy, muy, muy débil físicamente. Dichos populares. Hasta no hace mucho, un buen recurso para las familias era comprar un cerdo y engordarlo. Escuchen qué es un cochino de mal empeño en el pueblo malagueño de Junquera. Al que come mucho y no engorda, le dicen cochino de mal empeño, porque antes empeñaba antiguamente los cochinos, los empeñaban, y cuando era un cochino que no engordaba, le decía, este es cochino de mal empeño, ¿para qué me has traído esto? Que por mucho que le echo de comer, no engorda. Escríbanos y envíennos sus palabras. David Hidalgo para Radio Andalucía. Suena a ustedes, si no, no es cuestión de nostalgia. Es que nosotros, habitualmente, la música que escuchamos en nuestro tiempo tiene que ver, pues, con el día de hoy. Y es que en esta jornada cumple 76 años Rita Pavone, que nació en Turín, 23 de agosto de 1945. Una cantante italiana que, la verdad, logró gran popularidad en los años 60, fundamentalmente, y que también trabajó como actriz. En Italia

de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Disfruta del verano. Este año sí. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Actualidad, información, compañía, diversión. Toda Andalucía contigo en tu radio. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Nuestros oyentes participando directamente en este programa que es suyo. Así de sencillo y así de real. Los que no están de vacaciones, los que no pueden dormir, los que están madrugando en este momento, acicalándose, preparándose para afrontar una nueva semana de trabajo. Quizá esté de vacaciones y no se resiste a dejar de madrugar para que no se le vaya el día. Hay gente, no crean ustedes, que se despierta a las 7, 7 y media de la mañana estando de vacaciones y dicen que se me va el día, hombre. ¿Las vacaciones para qué están? ¿Para madrugar o para descansar? ¿Deja usted, por ejemplo, su teléfono móvil y su tablet habitual en casa y recurre a un teléfono normalito como esto que había antiguamente, que no tienen WhatsApp ni tienen acceso a Internet? ¿Es una buena medida para ayudarnos a desconectar y garantizarnos unas buenas vacaciones? ¿Qué prefieren? ¿Apartamento? ¿Camping? ¿El roulot? ¿Qué les gusta a ustedes? Si ustedes alquilan apartamentos, ¿en qué condiciones los han encontrado? ¿La gente suele ser solidaria con el propietario? ¿O, por ejemplo, o por el contrario, la gente que alquila apartamentos encuentra algún chasco que otro cuando le dan la llave y abre la puerta de entrada cuando, por ejemplo, ha alquilado el apartamento en Internet con fotos que no correspondían a la realidad? Todo eso y mucho más nos lo pueden contar a través del 670-940-200, los más madrugadores de Andalucía. Aquí, Juan Antonio Jurado con ustedes hasta las 7 en punto de la mañana y con la realización de todo un veterano en esta casa, esa realización encomiable, perfecta, de don Manuel Hernández. Vamos allá. Buenos días a toda la peña del Club de los Primeros. Buen club, sí señor, elitista, ¿eh? La voy élite. Por aquí por la C30 en Sevilla, con el turismo. Ajá. Voy a coger el tráiler y nos dirigimos hoy para Mengíbar, a descargar allí para Jaén. Después nos vamos al Bolote, a Granada, y allí cargamos otra vez para el puerto de Sevilla. Esa es la vuelta que tenemos hoy. Ajá. Así que hoy hay kilómetros por delante. Sí, otro día no llego, hoy sí voy a llegar. Así que un saludo a todos los choferes de Grusol, tanto los de Huerva como los de Sevilla, de aquí del compañero Triana. Buenos días. Perfecto, Triana, buenos días y buen viaje. Y además está bien porque aprovechas el viaje, vas cargado y vuelves también cargado desde Jaén y desde Granada, vuelta a Sevilla, me imagino que ya a última hora del día. Buenos días al Club de los Primeros. Buenos días. Se os da un saludito a mi compañero Esteban. Pues nada, Esteban, saludado quedas. Vamos a recuperar la música de Rita Pavone. Hicimos referencia hace solo un momento al día de su cumpleaños. Música que llega desde Italia y que convenció a mucha gente aquí en España. La partita di Pavone, eso que estamos escuchando, tiene nombre de pizza, pero funcionó muy bien. Con la scusa del pallone. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 6 menos 20 en Andalucía. Doña Olga Moya inicia su última semana previa a sus vacaciones, mucho más que merecidas. Vaya veranito que llevamos viendo marchar a todos los compañeros y viendo llegar, como es el caso de Manolo Hernández hoy, mira qué bronceado. Mira qué buena verlo, cara, ¿eh? Mira qué buena cara. Qué felicidad. Bueno, a mí me ha visto y se le ha cambiado, no sé. Sí. ¿Por qué sería? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, Olga, que eso, que vamos a 5 días más y contando eso, este y fuera. Por eso me río cada vez más. Y además, el mes de septiembre, que es una delicia para irse de vacaciones. Hoy, sí. Bueno, ya lo tengo ahí, lo tengo a la vuelta de la esquina. Tiro de piedra. Eso es. ¿Por dónde empezamos y con qué información? Pues mira, en Diario de Sevilla, Morón y Rota van a acoger a afganos en su exilio hacia Estados Unidos. En la fotografía, pues, se ve a mujeres afganas con sus hijos, que son trasladadas al avión que las saca de Kabul. Y también dice que las auditorías afean el gasto del Centro de Estudios Andaluces. Es un control del sector público. En sur de Málaga, la banca sigue subiendo comisiones y llega a cobrar 240 euros al año por tener una cuenta. Las principales entidades, según este diario, endurecen las condiciones de vinculación exigidas para no pagar cargos de mantenimiento. O sea, si no quieres pagar cargos de mantenimiento, tienes que tener... De mínimo, todo, contratado. Claro, qué bien. Qué bien. Y comprar televisores, comprar smartphones. Hacerte 20... ¿Esto cómo es? ¿Seguros? Sí, bueno, seguros yo tengo 2. O sea que... ¿Plan de pensiones? Eso no tengo. En fin. Soy muy joven todavía para tener un plan de pensiones. Sí que sí. En el diario Córdoba, la mayoría de turistas que vienen a Córdoba son franceses y catalanes. La ciudad ha registrado 24.885 visitantes desde el inicio de junio, dice, a lo que va de agosto. Y eso, pues que la mayoría son franceses, pero seguidos, superados por muy poquito por los catalanes. Y también dice que el precio de la vivienda ha aumentado en Córdoba hasta un 10% en el último año. La foto de portada es para la vendimia, dice, vino que nace del sol, Montilla Moriles, que se afana en las paseras para su joya de la corona. En Ideal de Jaén, la falta de agua, el calor y la becería pueden reducir la aceituna hasta un 40%. Uh-huh. Y tú que eres de Jaén, tú me vas a explicar a mí qué es la becería, que claro, no tengo ni idea. Claro, me quiere pillar, como yo siempre le pregunto a ella. Claro. Pues no me vas a pillar. La becería se produce en el olivar y en árboles frutales. ¿Qué ocurre? Consiste en que después de un año con abundante cosecha de aceituna, pues se sucede otro en el que la cosecha es bastante pequeña, sin que, eso sí, sin que pueda pensarse que este fenómeno se producirá necesariamente cada 2 años, un año sí, otro no. O sea, puede suceder. O sea, que si echa mucha aceituna un año, puede que el otro se quede un poquito corto, ¿no? Efectivamente. Se estresa el árbol y el pobrecito da todo lo que puede. Pues no te he pillado. No te he podido pillar. Bueno, bien. Tienes 4 días más para pillarme. Sí, estaré pendiente de ello a ver por dónde te puedo pillar. En Diario de Cádiz, San Fernando afronta profundos cambios en su desarrollo urbano. Dice que a los primeros pasos de Janer se suman proyectos como el Parque de la Magdalena y que las 8 grandes ciudades de Cádiz van a tener planes de movilidad en el año 2023. La foto de portada es para el alcalde y el concejal de Fomento en una de las naves que se van a acondicionar en Cádiz. Dice, una mirada al futuro, el centro de los depósitos de tabaco estará en 2024. En el Ideal de Granada, los centros de salud reciben un 20% más de consultas con la quinta ola y la capital remoza en verano 14 fuentes ornamentales. La foto de portada dice, guardianes en las tripas de Granada, pues es un reportaje que hace este periódico de cómo se recorre pues Granada bajo tierra. En Huelva, información, los fallecidos por COVID son 17 veces menos que antes del verano. Destaca que los municipios en riesgo extremo de contagios han bajado a 45 en una semana. Y la provincia sigue a la cola en las inversiones públicas en transportes. Y por último, el Diario de Almería, pues una portada un poco festiva porque tenía que estar celebrándose la feria. Dice, arte de menos a más, paseo a hombros para Roca Rey de Justo, que cierran una feria taurina decente. dice el alcalde de Almería, que inicia los actos de ofrenda floral a la Virgen del Mar, y Derroche Guitarrero es de Viva Suecia, junto a la energía bailable de Kingdom y lo oscuro de Depresión Sonora. Pues son actos que ha habido con motivo de esta no feria. Y también este suceso, incautan 5 toneladas de hachís en Almerimar. La Guardia Civil detiene a 8 integrantes de una organización criminal. 5.000 kilos, pues está muy bien. Casi nada. Casi nada. Bueno, Olga, que te escuchamos en un cuarto de hora. Ahora mismo a las 6 de la mañana, ¿vale? Venga, hasta muy ahora. Muy bien. Gracias. Ahora a la población de ese país se le llama neerlandesa. Antes se le llamaba holandeses y al país Holanda. Ahora, por lo visto, la denominación es de Países Bajos. Y los andaluces, en este caso un sevillano, están por todas partes. En el curso que ya concluyó y a punto de arrancar uno nuevo la próxima semana, Charo Padilla también quería descubrir detalles sobre la vida de los andaluces que viven muy lejos de su ciudad de origen. Y lo hacía, por ejemplo, así. Salvador, buenos días. ¿Qué hay, Charo? Buenos días. A ver, cuéntale a la gente de dónde eres y dónde estás. Pues yo soy de Sevilla, pero estoy un poquito más al norte, en los Países Bajos. ¿Exactamente dónde? Trabajando en una ciudad que se llama Waalwijk, que es donde se concentran la mayoría de los centros logísticos de la zona sur de los Países Bajos. ¿Y qué haces allí? Pues básicamente trabajar. No encontraba trabajo en España. Me hicieron una oferta de trabajo a través de InfoJob y aquí terminé. ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues trabajo en un almacén que da servicios logísticos a empresas tipo Amazon, Zalando, Paul.com. Y bueno, mi trabajo básicamente, yo trabajo en el departamento de inventory, nosotros dedicamos al control de stock. Nos dedicamos a lo que es el cuidado de estanterías, seguridad en el trabajo, hacemos un montón de cosas al día. Y aunque yo soy el niño del escáner, que le dicen, yo me centro más en el tema del stock y de mercancía, y básicamente trasladando algún tipo de mercancía entre nuestros almacenes. ¿Balmait se llama en la ciudad donde me has dicho? Waalwijk. Bueno, Waalwijk. Con W. ¿Y está cerca de qué sitio así más conocido? Pues echamos, la ciudad más cercana grande sería o Tilburgo, o Den Bosch, que también si lo buscas por Google Maps aparecerá como Bolduque. Y allí toda esta zona es muy, estuvimos los españoles. Así que en la guerra de los 80 años. Ajá. Así que hemos dejado mucha huella por aquí. ¿Y qué idioma se habla ahí? Pues aquí en la empresa es básicamente el inglés. Claro. Pero aquí hablan el neerlandés. Bueno, lo que antiguamente se decía holandés, pero ahora ellos han cambiado todos los nombres, incluso del país. Antes siempre le hemos dicho Holanda, ahora hay que decirle el Países Bajos directamente. Vaya. Porque realmente Holanda son solo 2 provincias de todos los Países Bajos. Vale. ¿Y tú el neerlandés lo chapusea o no tiene interés ninguno? Estoy en ello, Charo, pero es difícil de narices. Tiene que ser complicado, ¿eh? Sí, es muy muy difícil, por la forma que tienen ellos de pronunciar, sobre todo aspiran mucho las H, las J, la pronuncia es muy profunda. Y por ejemplo, buenos días, cuando dice buenos días, judemos, y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que hablando todo el día al final se tiene que ir con un kilo de pistolines en el bolsillo para ir tomándoselo de vez en cuando. ¿Cómo se dice buenos días? Por favor. ¿Y cómo sería? Bueno, no sé si te voy a preguntarte cómo sería el club de los primeros. No sé si el nivel llega ni tanto. Ni idea, ¿no? Ahí ni idea. Y buenas noches. Buenas noches, sí, ¿no? Sí, Judo me da. Judo. Jodenabón. Jodenabón, oh, por Dios, qué día más raro. ¿Cuánto tiempo lleva? Suena parecido al alemán, pero sí, realmente es muy difícil, es muy diferente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues llevo 2 años, claro, 2 años. Bueno, ¿y qué tal? ¿No sé, estás acoplado? ¿Tienes ganas de volver? ¿Te gusta el sitio? Pues, acoplado sí, gracias a Dios. Ahora quiero que me escucharan mejor, que quitar manos libres, a todo la puerta. Acoplado sí, gracias a Dios. Los primeros meses fueron los más complicados. Pero bueno, yo supongo que por la forma de ser que tengo, pues me he conseguido integrar rápido. Y también me encontraba aquí gente que me lo han hecho fácil. Ah, menos mal. También te lo digo. Por cierto, ¿qué temperatura tenéis ahora? Pues no es por la envidia, pero hace 15 grados y una máxima de 20 en el día de hoy. Oh, fíjate, ahora que en invierno también pelará lo suyo, ¿no? Sí, yo, mi récord son 12 grados bajo cero. Uf, madre mía. ¿Y ha sido este año. ¿Bajas para Sevilla, para Andalucía? Pues mira, estuve allí en junio. De hecho, el compañero tuyo, Gregorio, fue el que me entrevistó para un tema de la luz allí en Triana, que estaba deseando pasear por allí. Uh-huh. Y fue el con el que comenté el tema de que yo te escuchaba por las mañanas, y fue el que te pasó el número de teléfono. Bueno, he estado después de un año y medio por culpa del COVID, no fui capaz de bajar. Uh-huh. Y claro, 5 vuelos cancelados. Uf. Y por fin vi un hueco y me escapé. Y claro, imagínate, además no avisé a la familia. Y oh, qué sorpresa, qué sorpresa. A mí me encanta, Salvador, tener oyentes como tenemos en Argentina, en Nueva Zelanda, en Ciudad de México y ahora en los Países Bajos. Tenemos oyentes del Club de los Primeros en todos lados. Oye, de ahí, ¿qué es la comida que más te gusta de allí o que más detestas? Pues mira, aquí la comida es muy... aquí la zona donde yo vivo son, aparte del servicio logístico, están concentradas prácticamente casi todas las granjas. Entonces se hace mucho cultivo de vegetales. Aquí son mucho las sopas de vegetales y ese tipo de historias. Mm. Tienen una cosa muy curiosa que es el fricandel, que es un tipo de salchicha, así como especiada, que personalmente no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Yo cocino un poco a mi modo y a mi manera. Yo, o sea, no tengo problema. Eso sí, mucha verdura uso para preparar, no sé, un plato base que luego voy combinando con lo que sea. ¿Es caro vivir ahí? Bueno, sí, es caro, es más caro que en España, pero también te digo que los sueldos son también muchísimo más altos en comparación con España, es muchísimo más alto. Pues, lo que tiene. Salvador, yo hablaría más tiempo contigo, pero esto, mira que tenemos 2 horas de programa, que en vez de uno nos han dado 2 este verano, pues más tiempo hace falta para entrevistas como la tuya, que estaríamos preguntándote muchas más cosas, pero como te tenemos ahí y tenemos el teléfono, volveremos a hablar contigo a la vuelta de las vacaciones. Muchas gracias, Salvador. Pues cuando quiera, Charo, un abrazo para todo el mundo por allí. Que tengas un buen día. Igualmente. Te iba a decir, adiós. Corre la voz por allí, pero no sé si nos van a entender. Tú corre la voz por si acaso. Bueno, aquí hay muchos españoles trabajando. De hecho, yo los escucho a vosotros gracias a un compañero, Enrique, que fue el que me dijo, oye, pues por la mañana yo me vengo aquí y escucho Canal Sur. Oh, qué bien. Y empecé a escuchar Canal Sur gracias a él. Pues entonces, perfecto. Se ha corrido muy bien la voz por los Países Bajos. Gracias, Salvador. A ti. Un abrazo fuerte. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. En voz baja, se ha corrido la cosa en voz baja. ¿Qué vamos a hacer? 670-940-200. Regresamos desde los Países Bajos, desde Holanda, a Andalucía, con nuestros oyentes. Bueno, Andalucía o cualquier región limítrofe. Ya saben ustedes que nos llaman desde Murcia, desde Castilla-La Mancha, desde incluso Aranjuez, ya muy cerquita de Madrid, Extremadura, Ceuta, Melilla y varios países, ¿eh? Desde Nicaragua, pasando por México, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Reino Unido. A todos bienvenidos y muy buenos días. En 6 minutos serán las 6 de la mañana y es pura coincidencia. Y nuestros oyentes que siguen utilizando el 670-940 de esta forma. en el que la cosecha es bastante pequeña, así que bueno, si quiero, se puede pensar que el no se producirá necesariamente. A ver, tiene Jerena, compañero mío. Se anima a llamar un pedacito de bueno, un pedacito nomás. Llame cuando quiera. Buenos días a todos. Buenos días, que llame cuando le apetezca. Buenos días, Juan Antonio, y a la familia del Club de los Primeros. Buenos días. Aquí don Sepe, caminito al Merca. Bueno, empezamos otra semanita. Sí, señor. A ver qué tal va esta. Un saludo y buen día a todos. Buen día, semana que va a ir seguro, fenomenal. Pues el diario digital Granada hoy, y en un artículo de Belén Rico, contaba que los trabajos de restauración en las maderas que cubren el templete oeste del Patio de los Leones, que comenzaron a principios de octubre, han revelado unos dibujos secretos, ocultos a la vista, porque se encuentran en el reverso de las exquisitas piezas que componen la techumbre, descubrimiento de los restauradores del servicio de conservación del conjunto monumental. No es la primera vez que durante las obras de mantenimiento y restauración de joyas arquitectónicas como la Alhambra aparecen dibujos o tesoros escondidos de los que no había constancia hasta hace poco. Andalucía Monumental. Los dibujos ocultos de la Alhambra. El hallazgo se producía hace unos meses en el espacio que los expertos consideran más palatino de todos los palacios nazaríes, el Mirador de Daraxa. Los restauradores descubrieron bajo el techo más de 80 dibujos depositados allí por los constructores del palacio. Nadie los había tocado en más de 600 años, y entre ellos una extraña representación antropomórfica que el Corán prohíbe. Pequeñas travesuras de los artesanos. No es la primera vez que la Alhambra es escenario de hallazgos de este tipo. Ya en el año 1959, durante la restauración de una de las salas del Palacio de Comares, aparecieron pinturas detrás de unas piezas de madera. En esta ocasión, estos dibujos ocultos estaban en el Mirador de Daraxa o del Indaraja, posiblemente uno de los espacios más deliciosos de la Alhambra. Su nombre proviene de la castellanización de Al-Aindaraisa o de los ojos de Aisa, ya que hasta el siglo XVI estaba abierto al paisaje y desde él se divisaba el Albaicín. Tras la construcción de las habitaciones de Carlos V, quedó cerrado frente a un patio en torno a una fuente con taza nazarí. Las pinturas estaban ocultas. María del Mar Villafranca, directora del patronato y alcaidesa de la Alhambra. Así que sí, efectivamente estamos, yo creo que descubriendo algunos secretos que todavía la Alhambra nos pueden revelar. Y bueno, pues en ellas hay figuraciones, como se ha sabido. Hay también ejercicios para calentar la mano, que dicen los técnicos, ¿no?, los especialistas, que tenían que trabajar directamente. Y bueno, pues para poder adiestrar la muñeca, pues también hacían esos pequeños ejercicios. Son 80 dibujos de muy diverso tipo que conservan la policromía original. Entre ellos aparecen formas vegetales, animales fantásticos, versículos del Corán e incluso indicaciones para que los artesanos monten las piezas ornamentales de la sala. Además, sus trazos son espontáneos, lo que sugiere que fueron realizados a escondidas. Algunos están firmados, algo raro, ya que en aquellos tiempos estos artistas eran considerados más artesanos que creadores. También es posible que el dibujante en cuestión gozara de cierto reconocimiento. Pero en otro de los espacios de la Alhambra ha aparecido lo que los estudiosos consideran ya una auténtica joya, concretamente tras una de las estrellas del alfarje ataujerado de la cubierta plana del Patio de los Leones. Se trata del dibujo de una cabeza de hombre con barba blanca y turbante sobre cuerpo de animal, que podría tratarse de un perro o un gato. Está perfectamente conservado. El hallazgo es aún más valioso teniendo en cuenta que en la mayor parte del arte musulmán las representaciones humanas estaban prohibidas. El Corán sugiere que ningún artista puede competir con la divinidad en la creación de seres reales. Por eso el arte musulmán se desarrolló profundamente en el ámbito suntuario y ornamental, utilizando las formas geométricas. Sin embargo, también en la misma Alhambra hay dos ejemplos de que los granadinos interpretaban esos textos coránicos de otra manera. Los propios leones del patio o la pintura sobre cuero de un grupo de caballeros nazaríes, si bien parece que fueron realizados por artistas cristianos. Sea como fuere, los autores de estos dibujos decidieron esconderlos. Un guiño que hemos recibido más de 600 años después. Andalucía Monumental. Con Antonio Catoni. Don Antonio Catoni también presente en nuestro tiempo. La mejor forma de disfrutar de nuestra Andalucía monumental es viajar por nuestra tierra. Por ejemplo, si deciden ir a Granada, hay mucho que ver. Y si deciden visitar la Alhambra, les aseguro que no van a tardar ni 5 ni 10 minutos. Es un paraje enorme y absolutamente cargado de belleza y de historia. Estamos a 20 segundos de las 6 en punto de la mañana. Ya saben ustedes que a esa hora lo que hacemos es repasar la actualidad. Nos ponemos al día con todo lo que está sucediendo, que les contamos en un momento junto a Olga Moya. Después volvemos con nuestra última hora, en la segunda.